Las historias de amor generan palabras como ilusión, sentimiento, madurar, realidad y recuerdo, que con el paso del tiempo adquieren distintos significados. Vamos a desgranar todo esto. Escuchas Onda Terral. Es el momento de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hoy hablamos del poemario Reminiscencias, de la autora Lola Alcaide Báez. Dice su sinopsis que Reminiscencias sumerge al lector en una historia de amor, en una experiencia cargada de ilusión que no va más allá, pero donde hay unos sentimientos que se van desgranando y madurando en el tiempo, acercando a la realidad vivida y dejando un sabor dulce en el recuerdo. Buenas tardes, Lola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Bueno, esa era la introducción, he hecho la sinopsis del libro, porque me gusta siempre que la audiencia pues se vaya situando en el contenido, en este caso, de tu poemario Reminiscencia. Y bueno, yo quiero que nos cuentes, porque bueno, lo has contado tú misma en las presentaciones anteriores, que nos cuentes un poco, porque este poemario se termina publicando como resultado de una conspiración, ¿no? Sí, de una complicidad. Sí, yo llevaba muchos años, y tú sabes bien que cuando escribimos lo solemos hacer desde casi siempre, ¿no? Sí. Y en los años 80, pues yo empecé a hacer ya mis pinitos y publiqué algo autopublicado, ¿no? Uh-huh. Y participaba en actos y demás. Pero luego, durante 30 años, he estado, en fin, trabajando, ganándome el papeo como todo el mundo. Que no queda otra, por otra parte, vamos. Claro, y entonces, pues debido a los horarios, pues no lo aparté, lo dejé a un lado. Uh-huh. Ahora, pues, un amigo, nos gustaba intercambiarnos poemas, hablar de poesía por teléfono normalmente, porque él no es de aquí, no vive en Málaga. Uh-huh. Y ya pues comenzó, Lola, ¿por qué no publicas? Y Lola, ¿por qué han madurado tus poemas? ¿No son los mismos de cuando yo te conocí? Y yo él pensaba que era por inseguridad, que también, porque esa parte de inseguridad, no sé si todos, pero creo que la llevamos dentro los que escribimos. Mm. Y bueno, él cuando me lo dijo varias veces y yo no siempre le decía que no, pensó en eso, se puso en contacto con mi sobrino Jesús Báez Alcaide, que él tiene publicado con Editorial Anáfora, y bueno, pues sin que yo me fuera a enterar, que ella no lo sepa, vamos a andar unos pasos. Mm. Y así fue como se pusieron en contacto con Anáfora, y Anáfora me ha publicado este libro. Con lo cual, una conspiración que dio resultado y para bien para todos, porque si no, pues nos estaríamos perdiendo tus poemas, ¿no? Pues sí, y yo estoy contenta. Yo en ese momento, más que nada, tampoco lo que no me apetecía era dedicarle el tiempo, no el que le dedicamos como escritor en nuestro hábitat, en nuestro rinconcito de plasmar nuestra idea en casa o donde cada uno, ¿no? Pero lo que no me apetecía en esos momentos era dedicarle el tiempo de acudir a actos, de mantener la responsabilidad que yo pienso que requiere una vez que publicas un libro. Uh-huh. Y era por ello por lo que no lo quería hacer tampoco. Pero la verdad es que ahora muy contenta, uh-huh. Muy contenta, porque sí he retomado eso que después de tantos años. Mira, y aquí te ve teniendo que entender a la prensa. Eso es. Entre otras cosas, esa era una de ellas también. También de las que no tenía tú mucha gana, ¿no? Bueno, no, estaba yo muy convencida. Bueno, ya ves que luego te alegra, luego se alegra uno de compartir, ¿no? Porque al final también uno escribe para compartir un poco lo que escribe, tus versos en este caso, con el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Sí, porque mira, yo esa discusión la tengo mucho con este amigo en concreto del que hablamos. Es que él y yo nos comunicamos mucho, como él también escribe poesía, pues tenemos mucha complicidad después de 30 y tantos años que nos conocemos. Y él dice que todo el que escribe tiene la vanidad de ser reconocido y de darse a conocer su poesía y él. Y yo digo que no, que yo escribo para mí, y dice que él, que eso es, no es cierto, que todo el que decimos eso no es cierto. Yo lo digo a boca llena, porque es verdad que yo escribo muy para mí. Lo que ocurre es que, claro, es verdad que la parte vanidosa la tenemos todos. Y entonces, aunque sea por el hecho, como tú acabas de decir, la necesidad de conectar con los demás. Y ahí, eso sí es cierto que no es necesario. Yo lo veo así también, una necesidad vital. Una de las primeras cosas que me llamó la atención al leer el poemario es que los poemas no tienen título, ninguno. ¿Por qué? Pues mira, no sé, hay veces que el poema, incluso alguna vez, me ha nacido un título y con esa frase me ha nacido después el poema. Pero es una cosa que dejo que fluya tal cual. Si este poemario, digamos, no me ha pedido él que lo titule, y hubiera sido como forzar a buscar. Que en realidad lo que solemos hacer es buscar alguna de las frases de algún verso de ese po de, del poema. Y bueno, surgió que no sentí yo, no me lo pedía estos poemas. Pues ya está, perfecto. Y como llevan como una presentación, porque va hecho como etapas. Y lleva una presentación de cita de Tagore, que en cierto momento de esta historia, pues estuvo muy presente y era como que son la presentación a cada etapa. Por eso te quería yo preguntar, por las citas de Tagore. ¿Por qué eliges Tagore para hacer esas citas que van, digamos, presentando los poemas? ¿Por qué Tagore y no cualquier otro autor? Pues precisamente viene a hacer lo que te comentaba. En esos momentos estaba yo volviendo a leer a Tagore. Ahora llevo muchos años sin leerlo, pero en aquel momento lo estaba leyendo y me sentía identificada con esas citas. Me abrían. Es que el poemario estaba ya hecho. Porque yo tengo costumbre de que cuando son un tema que en cierta manera en mi cabeza es ya un poemario, porque me gusta que lleve como una línea, una historia, ¿no? Pues me identificaba, me daba el pie y lo vi tan claro que por eso fue Tagore, no por otro motivo, que no fue buscarlo ni pensarlo a conciencia. Simplemente que encajaba perfecto con el concepto de poemario que Sí. tú tenías, ¿no? Y coincidir en el tiempo de estar leyéndolo cuando monté, porque lo que te comentaba es que yo tengo costumbre de, aunque no tenga pensamiento de publicar, a mí me gusta hacer montaje de un libro y tenerlo ahí hecho para mí, aunque sea, pero me gusta tener ese trabajo, además que me gusta también. Yo creo que es una cosa también que distingue un poco un poemario que es una mera acumulación o colección de poemas sueltos de un poemario que está construido con un mensaje completo, ¿no? Yo creo que marca diferencia entre unos y otros, en mi opinión, ¿no? Sí, bueno, yo quizás las novatas se pagan y creo que más o menos todos hemos caído de alguna manera y el que no lo haya hecho, afortunado. Al principio sí eran un par de libros que tengo yo autoeditado, como te decía antes, sí era un batiburrillo de poemas de todo tipo, aunque a lo mejor los clasificara por temas. Pero en el mismo libro iba de todo tipo de. Y claro, la experiencia siempre y el tiempo te enseña algo y ahora pues van ya con otra idea y otro tipo de montaje, ya más estudiado, más hecho, más... Sí, sí, eso así. Uno va mejorando y madurando como escrito con el tiempo. Quiero yo aquí, he sacado las citas de Tagore, he sacado una que es de las que a mí más me ha gustado, ¿no? La que viene en la página 57, y luego ahora la leo y me comenta qué aportaba al poemario y a los poemas que siguen a continuación, ¿no? Dice así la cita: es dulce sentarse en un rincón y escribir en verso que eres todo mi mundo. Es heroico abrazarse al dolor y decidir no ser consolado. Pero un nuevo rostro se asoma en mi puerta y levanta sus ojos a los míos. No puedo sino secarme las lágrimas y cambiar el aire de mi canción, pues el tiempo es breve. Cuéntanos esa cita, ¿por qué está ahí y qué aporta a los poemas que vienen después? Pues esa cita es que lo que te comentaba antes era exactamente el punto clave en ese momento de la historia, porque ese amor estaba como terminando, como alejándose. Entonces, hay un nuevo rostro que se asoma a mi puerta, como dice, pero un nuevo rostro se asoma a mi puerta y levanta sus ojos a los míos. Y entonces era la situación que me estaba ocurriendo. Era por eso te digo que fue un confluyó en el tiempo, que vino al dedillo de cómo me iba ocurriendo la historia y cómo yo me sentía. Y eso, pues, que hay que cerrar etapas, al fin y al cabo, y levantar los ojos, porque la vida es breve y hay que vivirla y seguir adelante. Totalmente. Y hay que cerrar etapas para poder seguir. Eso es una ley, vamos, no escrita, pero eso es así. Bueno, pues yo creo que ya es el momento de escuchar algún poema, ¿no? ¿Nos lees alguno? Pues venga, vamos a ello. Mira, voy a leerte uno que quizás fuera el primero que escribí en esta, a partir de esta historia. Sin proponérnoslo, nos desnudamos los dos un poco el alma. Fue una rara entrega entre extraños, una puerta abierta a la amistad, un apoyo mutuo, un hallazgo. Quizás solo el encuentro de dos almas perdidas, un intercambio de ideas, de impresiones, de sentimientos. Quizás solo eso. Quizás, ¿no? Y a saber lo que puede dar pie luego, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Pues bueno, son esta confluencia entre amistad y amor y si una cosa lleva a la otra, yo creo que uno de los temas principales del poemario, ¿no? Sí, sí, sí, porque además fue eso, fue nacer un enamoramiento, porque en realidad al principio, pues lógico, fue esa atracción, ese enamoramiento por mi parte. Y después de conocerle, y éramos amigos, y fue naciendo pues una admiración como persona por él también, y en fin. Uh-huh. Y entonces el poemario lleva esas distintas etapas, incluyendo la de cegarnos y no ver más allá de los ojos de la otra persona de manera tan ingenua como nos ciega. Sí, sí, sí, sí. El travieso Cupido. No, eso es así, esto que nos vuelve, nos nubla de una manera que vemos. Vamos, yo creo que hasta inventamos lo que vemos en un momento determinado. Bueno, esto me lleva a dos preguntas que tenía planteadas aquí, que una es. ¿El amor es contradicción en sí mismo? Yo pienso que sí. Sí, mira, no me había, digamos, planteado nunca pensarlo, pero pienso que sí. Sí, porque lleva esa parte de ingenua, de sobre todo al principio. Es lógico que luego siempre el amor también va madurando. Uh-huh. Y luego tiene la contradicción, pues, que hay tantos matices y tantas situaciones que nos lleva a lo contrario de lo que el amor, ¿no? Es así, es así. Y esa contradicción, oye, de vivir lo contrario que puede ser el amor, o que encontrarte con lo contrario que esa fantasía que tú te has creado a causa del amor, o que nos creamos a causa del amor, me lleva a la otra pregunta, que es: ¿no hay amor sin dolor, sin sufrimiento, sin pasarlo mal? Pues que quizás no. Quizás no, bueno, quizás, por lo menos yo pienso que no. Pienso que no porque, lejos de esa parte, como te decía, de ingenua y del enamoramiento primero, el amor tiene sus etapas, por eso este libro tiene sus etapas, porque el amor tiene sus etapas y es de lógica, y que cuando llevamos un tiempo ya ponemos los pies más en el suelo y vemos a la otra persona tal como es, y ya quizá, pues, si ese amor tiene unos buenos cimientos, irá madurando y avanzando. Pero si tiene, digamos, la parte solamente de ilusión, eso se va pasando. Uh-huh. El amor hay que irlo trabajando en el día a día, y con ese tiempo, pues, va afianzándose. Y entonces la parte de dolor, pues, si tenemos los pies en el suelo, la vida tiene sinsabores. Uh-huh. Y entonces, en algún momento, precisamente porque queremos y amamos a esa persona, aunque sea una tontería, pero cuando surgen rifirrafes, pues duele. Entonces, hombre, lo ideal sería que ese dolor fuera eso, un dolor leve de rifirrafe, de lo normal que surjan las convivencias. Por desgracia, hay otros amores que son bastante dolorosos. Yo, gracias a Dios, no lo he vivido. Está bien. No va a ser todo... Porque eso casi podríamos decirle, casi no, yo me atrevería a boca llena a decir que no es amor. Sí, puede ser. Cuando es enfermizo, no. No parece que sea. Bueno, pues nos lee otro poemita. Vamos a ello. Mira, este viene a decir poco más o menos lo que estamos comentando, esa parte primera. Me cortaré las alas, dejaré de ser gaviota por ti. No pido nada y todo te lo ofrezco. Desde el silencio viviré por ti. Por ti dejaré mi vuelo por tierras extrañas. Caminaré por el sendero y la quietud de la soledad a la sombra de tu vida. Muy chulo. A la sombra de su vida, en aquel momento, cuando avanzó un poquito, digo, ¿dónde va? A mí no me hace sombra. Nadie va, no me sombra nadie. Mi sombra solamente en la que está cerca de mí. Eso. Oye, es importante ese mensaje también, porque es verdad que cuando lo que hablabas antes, ¿no? Que te ciega el amor y nada más que ver por los ojos de la otra persona, te puedes anular tú mismo un poco también, ¿no? Pues sí. Yo he sido mucho de eso, y quizá igual, como es cuestión de carácter, casi, pero soy realista y mantengo los pies siempre en el suelo. Yo veo, no me ciega hasta el punto de no ver, digamos, los defectos que tenga la otra persona. Pero yo soy mucho de entregarme totalmente, y eso lo que hace es que te recibes muchos palos, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Muchas veces casi digo, bueno, soy así, y casi lo prefiero que me den los palos a darlo yo. Sí, además, cuando forma parte de la forma de ser de uno, es irrenunciable. Renunciar a eso que uno es imposible, además. Y que es lo que estamos comentando, Víctor. el principio del enamoramiento, como que lo adornamos mucho de mariposas, sí, como decimos, para reflejarlo en el estómago. Pero yo pienso que es necesario también. Luego ya vendrán otras etapas. Es lo que tú dices, eso, el amor y las relaciones son todo etapas. Hay una parte en el poemario, que yo entiendo ya después de lo que estamos hablando, que tiene mucho que ver con esto de las etapas que estamos hablando, que es la última parte, esa última parte sí tiene título propio, que es el mismo del poemario, Reminiscencia, ¿no? Porque ese grupo de poemas están ahí con una parte propia para ellos, al final del poemario. Pues tienen una parte. Este poemario, yo eso en las presentaciones no he llegado a comentarlo, te lo voy a dar a ti. Anda, qué bien, una exclusiva. Qué bien. Pues este poemario no se llamaba así. Este uh-huh. poemario lo tenía yo, como te decía antes, montadito allí en el cajón, uh-huh. con el título de Flores, Mar de Ausencia. Uh-huh. Mar de Ausencia. Pero precisamente, mira, esto viene un poco en este caso al libro, pero a lo que me preguntabas antes de los títulos en los poemas. Reminiscencia es un recuerdo que nos viene del pasado, con sabor agridulce o más o menos, dice la RAE, no exactamente con esas palabras. Y entonces ese recuerdo surgió después de haber terminado esa historia de amor, pues que seguían asomando perlitas cuando pensaba que estaba cerrado, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso esos poemas me surgió ponerle reminiscencia y a esa carpeta que yo ya tenía cerrada en un cajón, me di cuenta de que no estaba totalmente cerrada y empecé a agregarle esos poemas. Uh-huh. Entonces, cuando he publicado el libro, he querido que sea tal cual, uh-huh. que sea precisamente en ese proceso de cerrar una historia. Porque uh-huh. aparte de que sea un poco mi historia, creo que está muy abierto a que muchas personas se puedan ver reflejados en las distintas etapas que tiene el amor y el uh-huh. enamoramiento primero o si termina esa relación, pues el cierre o como se distancia, ¿no? Uh-huh. A mí los poemas de esta parte me han llevado a hacerte esta pregunta bien ahora, que es que siempre hay esperanza en toda historia de amor, aunque vaya un poco mal o tenga sus vaivenes, siempre hay esperanza. Yo creo que ahí influye mucho el carácter de cada persona, influye la situación, tienen que confluir muchas cosas, muy distinto, pero incluso en la misma persona puede ser según el momento. Uh-huh. En este caso puede sonar a esperanza, pero en realidad no era así, era ya todavía, ya no estaba enamorada. Uh-huh. Era amor, pero ese amor ya, digamos, más real, más limpio. De hecho, yo esa persona seguimos tratándonos. Yo tengo la suerte, y eso sí lo dije en una de las presentaciones, tengo la suerte de seguir llevándome bien con las parejas o relaciones que he tenido más o menos cortas o largas, me sigo uh-huh. llevando bien con ellos. Eso dice no mucho es también. Que haya una esperanza a que en algún momento, en alguno concreto ha podido pasar, pero no necesariamente porque haya una esperanza, no tiene por qué haber una esperanza. Bueno, una esperanza a lo mejor de que esa amistad perdure y no se pierda todo lo que se ha vivido junto a esa persona, ¿no? Eso sí, quizá por eso me sigo llevando bien con mis exparejas. porque yo pienso de que cuando se rompe algo, no hay por qué romperlo. O sea, cuando termina una relación no hay por qué romperla. Si lo que te ha unido a esa persona es algo tan grande como el amarla, el quererla, ¿por qué borrar eso con...? Claro que eso también es muy relativo, porque si esa persona te hace un daño gordo, es lógico que... Entonces, por eso te decía que también depende de la persona y de las circunstancias. Sí, hay muchas cosas que influyen. Bueno, pues para ir ya un poquillo cerrando la parte del libro, ¿cerramos con otro poema? Pues vamos a ver. Vamos a escogerlo de esos ya finales. He querido los dos o tres que te leí, o sea, los que he leído, de ir dando un poco el espacio-tiempo, o sea, de cómo ha ido en la historia. Hoy no volveré a llorar, ni a escribir tristes poemas de amor sin esperanza. Una nueva luz ilumina mis sentimientos, me da nueva vida. Me hace comprender que hay otras ilusiones, otras esperanzas, que no todo nace y muere en él, que soy alguien y debo luchar. Hoy creo en la amiga que esta mañana vi en el espejo y le devolví la sonrisa. Ese es de los que más me gustan a mí siempre, porque eso, hay que, el mensaje, hay que quererse a uno mismo, ¿no? Lo primero, y luego ya podrás querer a más personas, ¿no? Pero eso es básico. Que sí. Pues sí, ese era uno de los, es uno de los que más me ha gustado a mí más del poemario. Bueno, y cuéntanos, después de este Reminiscencia, primer libro publicado después de mucho tiempo, ¿qué proyectos tuyos nos esperan? Pues hay unos cuantos, uno de ellos un próximo poemario que en cierta manera está ya en la editorial Anáfora. Lo que pasa que sigo trabajando en él, sigo dándole esas vueltas de tuerca que solemos darle antes de que vaya a ser publicado, que se tiene ya un título y es Flores en la ventana. Ese no son poemas de amor, son poemas también, pero no son poemas de amor. ¿Y cuáles serían los temas? El tema es los tropiezos que nos pone las piedras o piedrecitas que nos pone en el camino la vida, pues hay veces que el tropiezo es más fuerte y lo pasamos mal, ¿no? Y ahí va a ir reflejado esos estados de ánimo de cuando nos hundimos y venimos un poco abajo y la vida nos trata mal en ese momento, pero luego va a llevar una parte enorme de esperanza de que todo siempre, y por eso es su título, Flores en la ventana, es la simbología de como yo digo, de la esperanza, de que siempre se sale de todo y seguimos adelante, y hay que seguir adelante. Pues mira, terminamos el programa con eso, con dos mensajes muy buenos. Quiérete a ti mismo y siempre se sale adelante. Sí, y brevemente te comento que hay otro libro casi a salir en el que participo de los certamen de editorial Anáfora de 12 meses, 12 relatos, que he empezado a hacer mis pinitos en relatos, y participé en el mes de febrero de tema romántico, como no. Y fue uno de los elegidos, y entonces próximamente pues irá mi relato corto incluido en ese libro. Y pues, entonces estoy trabajando ahora también ello en relato, haciendo pequeños pinitos en relato corto. Está bien, pues nada, estoy deseando también conocer esa otra faceta tuya en la narrativa, además en un certamen que está dando oportunidad a muchos autores y tal, y que está muy bien, porque cada mes un tema es un reto. Es un reto, y yo creo que es un certamen bastante interesante, bastante, bastante bonito. Bueno, pues ya nos toca despedir. Muchas gracias por este ratillo tan bueno y nada, pues nos esperamos en el próximo poemario, pues ya volverás por aquí. Pues muchas gracias a ti por acordarte de mí, llamarme, y ha sido también un rato muy agradable charlar contigo. Un placer, un placer. Bueno, pues despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Os dejamos con la programación de Onda Terral. Ahora en un ratito a las 8 con Va de Mente, con nuestro compañero Luis Martí. Y a las 9 contigo en la noche de la mano de Carlos Navarro. Por nuestra parte, os esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde y las redifusiones de los sábados a las 8 de la tarde. Y nada, deseando siempre presentaros el posible libro de vuestra vida. ¡Hasta pronto!